eso, estamos construyendo el Acueducto Gran Rosario, una de las obras públicas más importantes de la Argentina, para dar respuesta a la demanda de agua potable en Rosario y su área metropolitana. Un paso más en la consolidación de la red provincial de acueductos, para que el acceso al agua potable sea un derecho de todos. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. La gente del banco hipotecario me pidió que hiciera una letra diciendo que sus tarjetas tienen más límite y más descuentos. Pero no rimaba, así que escribí esto. Anda de shopping. Sacalas llamando al Banco Hipotecario al 0810-222-7777. Banco Hipotecario Sociedad Anónima. CUIT número 30500011072. Reconquista 151. 1003. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comer es una aventura y Tweet and Teddy es el lugar para exploradores de sabores aromáticos e intensos. Menúes generosos y originales. Una experiencia gastronómica inolvidable, única en Rosario. Llegó Tweet and Teddy, Alto Rosario Shopping. ¿Te lo vas a perder? Todo lo sano del yogur, todo lo rico del helado. Yogur Mont, el yogur se hizo helado. Pedilo, los encontrás en los freezers de la Montevidiana y Comcom. En la esquina del 9 de julio de Rodríguez, reabrió sus puertas Señora Grulla Restaurante. Carnes, pastas, fondue y mucho más. Acércate o llama al 440-0585. Señora Grulla Restaurante. Fin de espacio publicitario. Ya llega a Del Plata Rosario, Boxeo Planeta, con Damián Casino y Luis Parpacelli. Del Plata. La radio que vos escuchás. Veintitrés horas, 3 minutos. Segundos afuera, asalto número 173 de Boxeo Planeta. Como es habitual, damos inicio a lo que hemos denominado Boxeo Planeta con Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacelli. Agradecemos muchísimo, infinitamente, la posibilidad de que te encuentres en distintas partes de la Argentina, como así también del planeta, junto a nosotros para charlar de boxeo, para informar a nivel local, nacional e internacional. En el Día del Periodista Deportivo, a todos los colegas que hacen prensa deportiva, en especial a aquellos especialistas en la actividad boxística, el abrazo grande, enorme, donde quiera que estés, y por supuesto, somos una gran familia. Agradecemos el apoyo comercial de Fase SRL, de Zunino, de Olimpia Deportes y Marcelo Vidriera de La Segunda, y por supuesto, te hacemos mención de que si querés comunicarte con nosotros, hacelo al 0341-440-1075 o 0341-156-168686. Nos está operando Santiago Siete Case. Tenemos corresponsal en cualquier lugar de la Argentina en la persona de un profesional como Robbie Kobe, nuestro padrino Mingo Rafaeli de la cadena Eco y campeones en el ring. Saludo enorme para Agustín Bello, un joven especialista en el boxeo que conocimos en Villa María en ocasión que combatiera Omar Andrés Narváez allí, provincia de Córdoba. El saludo grande para Marisa Portillo y, por supuesto, agradecemos mucho a No Estamos Solos con Eri y Yanina, que siempre nos pasa la posibilidad de decir esta es la continuidad de Del Plata 107.5 Rosario, como así también recordarte de que dentro de la programación de esta emisora está Pidiendo la Hora los lunes de 20 a 22. Ahí tenemos gente muy creativa, gente joven, pujante y profesional. Abrazo grande para Franco Trombetti, para Julián Martín y para Mumilla Danza, como así también para Luis Fernando Bravo, el fútbol en Del Plata, y Pablo Gavira, todos los días con su entrega deportiva, como él solo sabe hacerlo junto a su equipo. Te voy a presentar a mi derecha, como digo siempre, en el rincón azul, con una bata de lujo que me la cambia todos los días, bien entrenadito, a Damián Cassino. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo programa de Boxeo Planeta, edición 173. Así es. Vuelta, salto, 173, como bien lo decías en la apertura. Me hago eco de saludar a Santi Setecase, el hombre que nos pone en el aire. También agradecerle a todos los oyentes que hacen posible que Boxeo Planeta siga a través de tanto tiempo ya transcurrido y en este camino que es apuntalar, apoyar la actividad de los puños. El agradecimiento en el Día del Periodista Deportivo y saludarlo también a Roby Cove, a Mingo Raffaelli, también a Javi Wilson, que nos escucha a través de Las Vegas. Recordar a un amigo de Boxeo Planeta, alguien que supo colaborar y mucho con nuestro programa, Luis. Quiero darle un recuerdo muy especial a Juan Guillermo Di Leo, en el Día del Periodista Deportivo, que él se lo merece y mucho, por todo el apoyo que nos ha brindado a través del tiempo en Boxeo Planeta. Y recordar también a don Aníbal Bosque, a Néstor Yuria, bueno, toda la gente que habitualmente nos hace saber de que Boxeo Planeta es muy importante para todo el firmamento de la actividad pugilística en nuestra ciudad. La rúbrica, por supuesto, para vos, que estás allí, escuchando Boxeo Planeta. Sí, te digo a vos, negro, Héctor Vidaña. Recordarlo a Héctor Vidaña, lindo programa, Luis, hicimos junto a Vidaña. Gracias a Héctor, a su humildad, su bonomía, un hombre de trayectoria, y que por supuesto lo recordamos por siempre. En esta mesa está el duende de Héctor Vidaña. Seguro que vamos a ir recordando más apellidos de amigos, es, de colaboradores del programa, sí, ¿no? Sí. Bien, tenemos información de todo tipo. Quiero hacer una referencia especial en lo que fue el resultado corto y brillante del Tyson del Abasto, Luis, el ex campeón crucero, Víctor Ramírez, noqueó a Deón Elam en Mendoza y retuvo el título crucero latino. Realmente una pelea muy cortita. En el primer round, Víctor Ramírez la pasó muy mal, estuvo al borde de perder por nocaut. Logró resistir esos tres minutos iniciales para poder así salir en el segundo asalto y dar vuelta a una pelea que venía cuesta arriba porque había terminado muy mal el primer asalto. En el segundo logró conectar una derecha que fue, diría yo, arriba del oído, a la altura de la parte izquierda, y desestabilizó al norteamericano, que cayó muy mal, realmente muy mal. Yo pensé que se iba a incorporar, pero intentó la zona del impacto, era la zona de, sí, fue más como que lo determinante, claro. El golpe arriba del oído, uh-huh, pierde toda estabilidad, confunde mucho y no pudo restablecerse de Om Elam. Así que gran pelea de Víctor Ramírez, que conservó el título crucero latino. Por cuarta vez, Federación cuarta Internacional vez de Boxeo. Recordemos también que la imbatida Jessica Marcos nocaut 1 a la azteca estrella Valverde en San Martín, Mendoza. Poco oposición, realmente. Poco oposición tuvo el bombón asesino. Comenzamos también diciendo que hoy por hoy me preguntaban algunos amigos quién era la figura, digamos, del boxeo, donde están centradas todas las atenciones por lo que es su presente y su futuro. Indudablemente, para mí al menos, y tal vez Damián vos lo compartís, se llama Gennady Golovkin, es mediano y es la figura del momento. Por otro lado, que recordemos cuando va Farías Olivera en México. Es el 15 de noviembre. y que después te vamos a estar recordando también que, por supuesto, la Joya Chávez tiene una pelea realmente harto difícil frente a Timothy Bradley. Vamos a estar dando referencias acerca de la misma. Si tenemos alguna información con cierta certeza, vamos a ver qué es de la vida de Sebastián Andrés Luján. Y, por supuesto, nosotros no dejamos de tener presente que hoy por hoy lo mejorcito en Rosario tiene que ver con Vicky Bustos y con Pablito Barbosa, ¿no? Con títulos y de los mejores. En el caso particular del amigo Pablo Barbosa, que es el campeón argentino y uno de los titulares mundiales es nada más y nada menos que Vicky Bustos. Tenemos que hacer también mención a que Puñalev Lencina tiene que ver con la televisación de esta noche, TV Pública para ser más exactos, más precisos, y que por supuesto también el 15 de noviembre, tengo aquí anotado, se va a presentar Sebastián Heyland frente a Matthew McLean allí en Dublín, en la categoría mediano, Consejo Mundial de Boxeo, por el título internacional de la categoría mediano. Una de las cosas que nos preocupa siempre es la seriedad, la profesionalidad en el boxeo, tanto a nivel local como nacional. Quiero hacer mención, lo estuvimos charlando en la previa, acerca de cómo vemos el panorama, y mientras las cosas estén hechas con la prolijidad, la profesionalidad, la seriedad de Roberto Benítez como presidente de la Asociación Santafesina de Boxeo, vamos por buen camino. El boxeo tiene un rumbo. Sí. Compartís, Damián. Sí, por supuesto, te lo comentaba, Luis. Lo vemos a Roberto trabajar muy profesionalmente, con una convicción realmente para ponderar, porque trabaja con responsabilidad, como se debe hacer, dando todas las pautas correspondientes a lo que hace, digamos, un evento profesional. Y a nivel, digamos, aquí en la provincia de Santa Fe, como bien decías, es el presidente y así lo hace refrendar a través de, bueno, de exigir lo que mínimamente se debe hacer poner, en el box, espectáculo, en la presentación. Yo digo que, del mismo, que Roberto no es que está exigiendo cosas que no se pueden hacer, sino lo mínimo, básico y elemental. Hoy sí. te lo contaba. ¿Trabaja sobre los vicios de mucha gente del boxeo? Sí, lo que pedía Roberto también, más allá de todo lo que sea la cuestión reglamentaria, que no se puede obviar de ninguna manera, pero también le hacía referencia a los técnicos, de que, bueno, suban como corresponde con ropa deportiva, que no estén en lloro, en musculosa. Le decía a cada boxeador después del pesaje cuál iba a ser su rincón, si el azul o el rojo, estar ubicados, que los segundos no estén apoyados en el entarimado, en el ring, sino que estén sentados en el lugar que se le ha otorgado, claro. Y me parece que hay muchas cuestiones más. Se le hizo la revisación médica a cada púgil antes del pesaje, bueno, todo un orden que lo reflejamos aquí en Boxeo Planeta, porque cuando decimos las cosas que están mal, las hemos mencionado siempre, nunca hemos escondido nada, pero cuando también se hacen las cosas bien hay que destacarlo, ¿no? Que destacarlo, hay que apoyarlo, claro. Y nada que se le parezca, es decir las cosas como son, nada más. Así es. Bueno, respecto a la velada que estamos comentando, en la que Lucas Fernández va a combatir con Roberto Marín, Esto va a ser por el título latino mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Va a ser el día de mañana en Totoras, Santa Fe. Uh-huh. Algo así, Luis, como 50-60 kilómetros hay que ir a la ciudad por Ruta 34, si no mal recuerdo. Claro. Cerquita, bien. Sí, sí. Organiza... Si hubiera sido viernes, estamos transmitiendo. Y sí, por supuesto. No ha coincidido, pero seguramente no va a faltar oportunidad. Organiza Pedro Dáquila con el ruso, de la mano de OR Promotion, de Osvaldo Rivero. Pelea estelar, como bien decíamos. Lucas Emanuel Leonel Fernández, quien tiene un récord actual de 6-1-0-6 knockout, va a combatir con Roberto Carlos Mario Pinocho Marín, que tiene un récord negativo pero extenso, 15-35-2 con 5 knockouts. Y te doy la fecha, a ver si vos coincidís conmigo. Yo tengo la fecha de nacimiento, el 31 de octubre de 1991. Lucas Emanuel Leonel Fernández, bien, aquí en Rosario, 23 añitos. Bien. Mientras que su oponente, obviamente, es del año 84. Ah. Es del 2 de julio del 84. 30 años, por tiene 30 ahí. Años, así bien. Es. Y es oriundo de Hipólito Buchardo, Córdoba, de nuestra querida Argentina. Un verdadero probador, una... Lo charlábamos con Néstor Yuria hoy en el pesaje. Abrazo para él, para Néstor Yuria. Va a ser una pelea bastante dura para Fernández, desde la experiencia que tiene Marín. Y me parece que bueno, le va a venir muy bien al boxeador rosarino para saber... Sí. ¿Para qué cosas está? Si está para estar en el para seguir creciendo, claro. Para el nivel nacional, sabemos que ya está bastante posicionado. Más allá de que en la categoría mini mosca no hay tanto, digamos, tantos boxeadores. Y bueno, existen más posibilidades de llegar un poquito más rápido a diferentes estamentos, como por ejemplo haber peleado por el título nacional, en lo que se lo dio por perdedor a Lucas Fernández, pero que muchos, no tuve la posibilidad de verlo, pero de los que he charlado, que han visto el combate, No lo vieron perder. Bien. Y se está revisando por el Tribunal de Disciplina de la Federación Argentina de Boxeo esa pelea por supuestas irregularidades. Ya vamos a investigar, a indagar un poquito más. Pero hubo ahí algunas cosas que no estuvieron acorde a lo reglamentario. Creo que se había borrado una pelea que había perdido por la vía categoría. Bueno, ya vamos a indagar un poquito más. Bien, recordamos www.boxeoplaneta.blogspot.com. Allí te podés informar en todos los idiomas acerca del acontecer boxístico. Y por supuesto, si querés recomendar a algún amigo que todavía no se ha incorporado a Boxeo Planeta, te recomiendo que www.radiodelplatarosario.com.ar es la vía en la que nos puede escuchar. Y por supuesto que este programa queda grabado en el blog. Y vamos todos los viernes desde las 23. Después de No Estamos Solos y antes de La Venganza Será Terrible con Alejandro Dolina. 0341-440-1075. Si querés dejar un saludo, si querés hacer alguna pregunta, si querés escuchar alguna historia vinculada a un pugilista en particular, que repasemos la trayectoria a nivel nacional o internacional de cualquiera de ellos, si se te ocurre de Gustavo Vallas, de Tommy Hearns, de Sugar Ray Leonard, de Mano de Piedra Durán, de Carlos Monzón, de cualquiera de ellos, indagamos un poquito y charlamos acerca de ellos, que nunca está de más hacer un repaso de los que hicieron grande al boxeo nacional y al boxeo mundial. Te recordamos que esta es la edición 173 de Boxeo Planeta, que estamos en Del Plata 107.5. Vamos en búsqueda, no de nuestro oponente, sino de una entrevista. La producción a cargo de Damián Casino es en ese sentido realmente excelente. Y vamos a ver si podemos establecer el contacto que tenemos establecido para hoy, aquí en Del Plata 107.5 para todo el planeta. Después vamos a hacer referencia acerca de la cantidad de oyentes que tenemos en distintas partes del mundo, principalmente de los Estados Unidos, de México, de Brasil, de Italia, de España. Y como se dice habitualmente, los muchachos se enganchan, dice, lo tenemos enganchado y debe estar del otro lado. Y Damián Casino los saluda a... ¿Cómo te va, Lucas Fernández? Bienvenido a Boxeo Planeta. Damián Casino te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Damián? Un gusto hablar con ustedes. Lucas, Luis Parpacelli te saluda y también es el gusto para mí. Mi compañero me dijo, estuve charlando con Lucas, es un tipo macanudísimo. Así que bueno, te vamos a hacer algunas preguntas y por supuesto vos vas a contestar lo que querés, lo que te parece, con total libertad. Lucas? Dale, me parece perfecto y le agradezco por el espacio. No, por favor, usted se ha ganado el espacio, amigo. Damián. Muchas gracias. No, Lucas, bueno, habíamos comenzado el programa dando bueno el panorama de lo que va a ser la pelea del día de mañana, pero también recordando un poquito tu paso por el profesionalismo, que hace poco estás inmerso ya en lo que es el boxeo profesional, pero recordanos un poquito tu paso en el amateurismo. Me comentabas hoy en el pesaje que tuviste la posibilidad de estar en varios campeonatos nacionales con resultados muy óptimos y te ha ido bastante bien en el plano amateur. ¿Cómo fueron tus principios en el amateurismo, Lucas? Bueno, en principio sí, hace un año que estoy en el profesionalismo. La verdad que mi presente hoy es bueno y respaldado por un buen entrenamiento y una buena conducta a nivel gimnasio y lo que es diariamente. Y bueno, tuve una muy buena experiencia en el amateurismo. Siempre peleé con los mejores de la categoría, nunca esquivé a nadie. Fui a 5 campeonatos argentinos, me fue bien, tuve el honor de salir campeón en 3 campeonatos y en 2 subcampeón. Combatí con varios de los chicos de la selección, como Melián, Junior Zárate, Martínez. Tuve buenas peleas y bueno, yo creo que eso te amolda y te hace el boxeador que hoy en día podemos ser. Obviamente que falta muchísimo por recorrer. Hace 10 años que boxeo y estoy abierto a aprender muchísimas cosas y sé que el tiempo me lo va a dar. Esperemos que así sea. La pimienta de tus puños entonces tienen que ver con lo genuino, con el gimnasio y con el cuidado personal, al margen de que por naturaleza uno tiene un golpe de poder determinado en la actividad. ¿Puede ser así? ¿Se alimenta también con mucho gimnasio? Es así, tal cual como vos lo decís, es un laburo diario que se fortalece con la preparación que uno hace día a día. Esto lo planteamos cuando nos hicimos profesional, con mi viejo que siempre me bancó, nos pusimos una meta que era hacernos profesional y para eso teníamos que primero hacernos profesional en la cabeza. Uh-huh. Y bueno, con laburo, con preparador físico, con preparadores físicos, entrenadores, un equipo muy muy bueno, hoy estamos en el lugar que estamos y vamos a defenderlo con uñas y dientes. Lucas, ¿con quién estás trabajando y quién es parte de tu cuerpo técnico? Nombranos un poquito a la gente que te acompaña. Bueno, estoy con Iván Proti, que es mi primer entrenador. Tengo a Pachorra Moreno también. Tengo el preparador físico mío, es Gastón Amione. Y después, bueno, gente... El gato Amione, se lo conoce. Gastón Amione, exactamente. Es un excelente preparador físico. Trabaja muy bien. Y tengo después gente que me ayuda en el día a día, porque obviamente yo estoy peleando muy seguido, gracias a Dios. Uh-huh. Y bueno, hay que mantener el ritmo. Están el quiropráctico, Ariel Constantín, el masajista y todo suma. A mí me gusta tener un equipo y que la gente venga a sumar y yo sumar con ellos y estoy abierto a aprender siempre nuevas cosas y darle para adelante. Quiero ser campeón del mundo y sé que para llegar a ser un campeón del mundo necesitas ser un atleta y necesitas tener un muy buen equipo, que es fundamental. Vos sabés que en el periodismo hay 3 expresiones, una de ellas es la televisiva, la radio y la escrita. Si tuviera que escribir mañana, Damián, como quien te habla, ya tenemos el título. Quiero ser campeón del mundo. No dijiste poca cosa. Creo que estás sobre la base de profesionales que te rodean. Del quiropráctico tengo unas referencias realmente de primera. Y el resto también. Pero lo que dijiste, quiero ser campeón del mundo, habla de que estás bien ubicado y tenés el respaldo tanto tuyo como el de la gente que te rodea, que para la actividad boxística, que es una actividad de alto riesgo, sin duda alguna, no es poca cosa, Lucas. Yo te quisiera preguntar... Decime, Lucas. Sí. No, y son 10 años de carrera que uno, bueno, fue llevando en principio solo, muchas veces nunca hubo una mano, pero hoy, gracias a Dios, lo tenemos a Daniel Amoroso, que es mi manager, que me está dando un mano enorme y hace que todo esto sea real y no ficticio. Claro. Te hago una consulta. ¿Sos de interesarte por el oponente, digamos, casi exhaustivamente, cómo trabaja, si en la corta, si en la media, si en la larga, si tiene mañas, si tiene oficio, si sale bien a los laterales, si va vertical, todo aquello que tiene que ver con la esgrima boxística? ¿Sos de preocuparte para saber quién vas a tener enfrente? Me encanta estudiar al rival, es una parte más del laburo diario para meternos en la pelea. Y bueno, yo previamente estudié a mi rival, sé que es un rival vertical, que va abierto, va mucho, hay que laburarlo mucho por fuera, y también hay que tener un plan B, ¿viste? Eso se va dando de acuerdo a la pelea. Claro, y el oponente no viene, nosotros tenemos que ir a buscarlo. Esas son cosas que tenemos que resolver arriba del ring. Hay a veces que hay que ser expeditivo y resolverlo ahí arriba. Si vos tuvieras que definir alguno de tus aspectos boxísticos donde vos realmente te sentís como que las cosas te salen por tu naturaleza boxística, ¿cuál elegirías? Porque hay muchachos, por ejemplo, que dicen, a mí no me cuesta tanto como a otros colegas achicar las distancias, casi me sale intuitivamente el gancho a la zona blanda. ¿Cuál es lo tuyo? ¿Tenés alguna combinación de la que vos decís, ahí estoy afiatado, estoy armónico, me suelto con mucha facilidad? Sí, a mí me gusta mucho laburar abajo. Yo creo que talando de abajo el árbol se cae, pero bueno, muchos dicen que tiro bien la derecha y que y de hecho sale fuerte y han caído varios rivales. Pero también me gusta boxear, creo que es una faceta que aún no conocen mía. Y bueno, esto yo tengo recién es la octava pelea, tengo 23 años y tengo un montón de años para seguir demostrando y ojalá se lo puedan ver, y yo lo que quiero es brindarles a ustedes un poco de lo que ustedes me dan día a día, que es el apoyo y bueno, disfrutar de este momento que no es poco. En un año hemos logrado ir a pelear por un título argentino y un latino ahora. Así que bueno, que hay que disfrutar. Hubo muchos que de los que estuvimos charlando que no te vieron perder en la pelea en La Pampa y lo charlábamos. Fuiste, digamos, perjudicado con el fallo. Pero bueno, seguramente no... Sí, ya está. Ya está, mirar hacia adelante, pero... Exactamente. Quien se queda mirando atrás no avanza nunca. Hoy nos replanteamos las cosas, salimos de la pelea que fue La Pampa... que no pudimos noquear, pero no boxeamos mal. Bien. No tuvimos un montón de cosas que tuvimos en otras peleas. Suma por experiencia, sí. Exactamente, fueron 10 rounds que combatimos y no había pasado el tercero. Bien. Y bueno, eso me dio otra visión de lo que es el boxeo profesional y hoy en día vamos a encarar esa pelea con esa experiencia que no es poco. Le contamos a la audiencia que estamos charlando con el rosarino Lucas Emanuel Leonel Fernández, boxeador de la ciudad. Estamos en Del Plata 107.5, aquí en Boxeo Planeta. Decías, Luis. Le quiero, Lucas, hay una parte que me gusta y eso te sale casi con naturalidad. Hablas mucho en plural. Esto realmente es valioso desde el punto de vista de que formás parte de un equipo de trabajo. Y está bueno que hables en esos términos. Porque es respeto para la gente que te rodea, respeto para vos mismo como profesional, porque te lo ganás de ellos también, y de quienes te escuchan, porque en esta vida nada se puede solo, siempre necesitamos del otro. La vida es reciprocidad constante, al menos en el devenir del tiempo lo he comprendido así, y en un pugilista sobresale mucho más, porque no es precisamente una actividad colectiva para cuando se expresa, pero sí debajo del cuadrilátero. Ahí tenés el manager, tenés el preparador físico, tenés el psicólogo, tenés el médico, el quiropráctico, tenés los sparring, y está muy bueno como lo decís, Lucas. Exactamente, esto es un equipo y yo solo no estaría acá, así que dependo de cada persona que puso su granito de arena en su momento, como lo fue la gente que me brinda las vitaminas, los suplementos, el nutricionista y todo va sumando y hoy es un poquito de lo que soy en día. Yo no hubiese sido nada si no tendría tanto apoyo hoy de la gente que me está apoyando. Lucas, ¿tenés algún referente en el plano nacional o internacional? ¿Algún boxeador que admirás? No digo copiar, porque generalmente uno no copia, sino que mira y saca su propio boxeo, pero ¿tenés alguien que en quien te podés mirar en un espejo? Soy cambiante. Bien. Soy muy cambiante con eso. Me gustan ver boxeadores, mucho boxeo internacional, me gusta ver Golovkin, por ahí sí. te podía mirar, me encantaba a Eric Morales en su momento, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, de todo se puede sacar un poco. Seguro. Y bueno, es bueno. Omar Narváez, que se asemeja Omar más Narváez a ti. Me encanta, es un boxeador muy inteligente y bueno, digan lo que digan, es un excelente boxeador y tiene conducta. ¿Vos y sabés es que lo primordial? Claro. Está el boxeador Nawaya Inoue, que deja vacante el título mundial mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo para retar a Omar Narváez por el Super Mosca OMB. Mirá qué coincidencia que es tu categoría y el título del Consejo Mundial de Boxeo queda vacante, lo deja Mosca, el invicto japonés, y Naoya Inoue. ¿Te cuesta dar el peso? ¿Te cuesta dar el peso, Lucas? ¿Te manejás bien en la categoría? ¿Cómo lo vas llevando eso? No, se llega bien. Esto es laburo de meses, no es un laburo constante, no es una claro. forma de vida, no es un periodo. Yo desde que tengo razón no dejé el gimnasio, soy un amante del gimnasio, me encanta, vivo en el gimnasio más que lo que estoy en mi casa, disfruto de pocos momentos en mi casa y más momentos en el gimnasio. Así que bueno, eso se da con tiempo. Por ahí, bueno, subir de peso porque es inevitable y bajás, pero todo se puede con esfuerzo y buena preparación y una mentalidad adecuada también. Luquitas, ¿cómo se compone tu familia? Mira, yo tengo mi señora que se llama Valeria Romero y mi hijo Santiago Yang, de 2 añitos y medio. Y bueno, yo vivo con mis suegros, ellos me dan acá un lugarcito, así que bueno, estoy muy cómodo, soy una persona que bueno, la pelea día a día. Hoy en día puedo decir, hoy hasta mi segunda pelea yo trabajaba en un local de ventas y bueno, tenía que laburar y pelear. Hoy puedo dedicarme de lleno a esto con poco, pero arriesgo por algo que sé que puede llegar a dar resultados y ser satisfactorio para mí. ¿Sos seguidor del blog? Me decía Damián. Sí. Bueno. Sí, miro siempre, estoy con el Facebook también, que es un vicio. Está bien, muy bien, está bien. Lucas, quiero hacerte una referencia. Nosotros tenemos la obligación de intentar siempre ser lo más objetivo posible. Lo que es indudable que cuando es gente de la zona, de nuestra ciudad, de los alrededores y demás, uno tiene el corazoncito para que gane siempre. Pero siempre vamos a intentar ser objetivo porque no nos gusta engañar al pugilista ni engañarnos a nosotros. Pero quiero que sepas que a partir de hoy comenzás a formar parte de los boxeadores que queremos y mucho, como Pablito Barbosa, como Daniela La Bonita Bermúdez, como Marisa Portillo, como Vicky Bustos, como Matías Vidondo. Formás parte de aquella gente que uno quiere que gane, que le vaya bien, que le salga, que se levante con el puño derecho, como se podría decir, ¿no? Así que bueno, yo de mi parte te agradezco mucho, ha sido muy rico charlar contigo y bueno, lo mejor, amigo, para quien se esfuerza, para quien se esmera, para quien es tan respetuoso como vos, y más en una actividad como esta, lo mejor, amigo. El gusto es mío y bueno, yo también quiero lo mejor para todos, para mi rival también, pero bueno, a veces arriba el que gana es el mejor y bueno, las cosas se dan de acuerdo a lo que se brinda arriba. Bien. Bueno, Lucas, por mi parte también agradecerte que seas parte de Boxeo Planeta, como bien decía Luis, ya te consideramos un amigo del programa, te debíamos una entrevista porque como, sí, como rosarino que sos, no, y nosotros que estamos aquí en la ciudad siempre apoyamos a los boxeadores de Rosario, por supuesto que no va a faltar la oportunidad de que pases nuevamente por los micrófonos de Boxeo Planeta aquí en la 107.5 del Plata Rosario. Suerte para el día de mañana, seguramente nos vamos a estar viendo en Totoras y bueno, el saludo también para todo el equipo. Dale, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, agradecer a toda la gente que me sigue y bueno, mañana tratar de brindarnos al espectáculo y dar lo mejor para que sea un excelente pelea. El cariño también enorme para tu equipo de trabajo, como así también para tu familia. Gracias Lucas por este minuto que nos has brindado. Ha sido un gustazo charlar contigo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Ha sido el señor Lucas Emanuel Leonel Fernández, boxeador de nuestra ciudad de Rosario, que mañana será protagonista de una velada sin duda alguna de primera y éxitos para él. De esta manera seguimos, Santiago. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Lo que no te di. Take one. Seguimos en Boxeo Planeta. Los faros encandilan en la curva, los muros fríos como tú. Esta noche no entiendo lo que pasa en mí. Los pasos se marcan en la arena, las olas cubren su dilema. Esta noche no comprendo lo que hay en mí. Tantas veces, tan tarde, viento, viento, viento, viento se levanta. Tantas veces, tarde, viento, viento, viento, viento lo que no te di. Posibles carcajadas, no mueve boca, calles empañadas. Esta noche no entiendo lo que pasa en mí. Los vidrios traslucen sus boleros, al mundo de ronquidos y azuleos. Esta noche no comprendo lo que hay en mí. Tantas veces, tan tarde, viento, viento, viento, viento se levanta. Tantas veces, tarde, lamento, lamento. Bueno, muy bien amigos, seguimos en Boxeo Planeta, edición 173. Amigazo Jaime Ross, Amigazo. Le quiero mandar un saludo muy grande a un muchacho trabajador de la zona sur, pero yo le llamo el cineasta, el capo de las películas. Ah, bueno. El vende las películas. ¿Cómo será de artesano ¿Y por qué vende tanto? ¿Por qué si los finales de las películas no son realmente buenos, las hace filmar de nuevo? Ah, entonces te imaginas la cantidad de gente que te compra las películas. Me imagino. Pero suspenso, terror, acción, intriga, películas con garantía. Con garantía. Arielito, el abrazo grande para vos, amigo, el cariño para tu familia y por supuesto que sigas vendiendo mucho. Es el artesano, es un tipo. Déjame que mandarle saludos. Fellini es un poroto al lado de él. Dígame. Luisito, le mando saludos también a Osvaldo Ayala, que nos escucha a través del blog, por internet, por supuesto. Osvaldo, quien me abrió las puertas en Las Vegas cuando fuimos a la gran velada de Maidana, Mayweather. Sí, seguro. Cuando dice Mayweather, Maidana, me hace acordar de esos saludos que te tienen por ahí de algunos muchachos un poco conocidos. Ya van a venir esos saludos. Bueno, sí. Cerrando lo que va a ser el gran festival el día de mañana en Totoras. En Totoras. Charlábamos recién con Lucas Fernández, quien va a enfrentar a Roberto Carlos Mario Pinocho Marín. ¿Quieres entregar los pesos, seguramente? Sí, tenemos los pesos de la velada del día de mañana. Alan Castillo pesó 55 kilos 300. Jorge Espíndola 55 200. Van a 6 asaltos en categoría Super Gallo. Se va a presentar también Omar Correa. Va a combatir con Julio Rojas. Ambos boxeadores dieron 70 kilos 300. También hizo lo propio Pablo Albarracín, quien va a enfrentar a Alejandro Gutiérrez. Albarracín dio 55 kilos 100 y lo propio hizo Gutiérrez, dando 54 kilos 900. Esto va a estar encuadrado en la categoría Super Gallo a 4 saltos. Y por último, Oscar Pérez va a enfrentar a Nicolás Quirós en categoría mediano a 4 saltos. Pérez dio en la báscula 71 kilos 600. Y Nicolás Quirós hizo lo propio otorgando 72 kilos 900 en el pesaje del día de hoy en un hotel céntrico de nuestra ciudad. Y ahora presenta Olimpia Deportes de Mendoza 1028, que mañana sábado de 9 a 13 está abierto. Para que vayas y te compre los implementos de deporte de contacto en general, los vinculados al box, y también si tenés a alguien en la familia que le gusta la danza, también de 9 a 13, Olimpia Deportes Mendoza 1028 presenta los pesos de la pelea estelar de la noche. Nuevamente, ¿lo refrendamos? Sí, Luis, van a ir por el título latino mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Lucas Fernández dio en el pesaje 48 kilos 800 y su rival, Roberto Carlos Mario Pinocho Marín, dio 48.900. Bueno, tengo información. A ver, le cuento que se cumplieron 44 años de la victoria de Carlos Monzón frente a Nino Benvenuti. ¿Recuerdas esa pelea? ¿Cómo no me voy a acordar? Qué nocao, ¿no? Sí, notable. Fue una de las noches más recordadas, sin lugar a dudas, del boxeo argentino, en el que comenzara una carrera inigualable de un campeón que vamos a recordar, yo digo, por siempre. Carlos Monzón marcó un camino inigualable en el boxeo nacional e internacional. Y ganándole a Nino Benvenuti comenzaba ese camino que duró 7 años, si no mal recuerdo, desde el año 70 al 77, con 14 defensas del título mediano. Y recordamos a 44 años al gran Carlos Monzón. Recordamos que estamos en Boxeo Planeta del Plata 107.5 y que posterior a nuestra entrega periodística en el marco de lo deportivo y boxístico exactamente viene Alejandro Dolina, con La Venganza Será Terrible. Y también a través de la TV pública tenemos boxeo el día de hoy. Va a combatir Gabriel Puñalef Calfín. Bien, digo, va a enfrentar a Juan Lencina. Juan Lencina. Esto va a ser a través de la pantalla de la TV pública, en el Club Social y Deportivo El Porvenir, Sí, en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Esto va a ser en el contexto de la pelea de fondo, donde seguramente los dos se van a jugar su futuro. El campeón latino superligero del Consejo Mundial de Boxeo, el rionegrino Gabriel Puñalef Calfín, va a combatir con un gran boxeador, el ex campeón argentino ligero bonaerense Juan Terín Lencina, en un enfrentamiento enmarcado en la categoría superligero a 10 asaltos a través de la TV pública y desde el Club Social y Deportivo El Porvenir de la provincia de Buenos Aires. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. Martínez, y bueno, nos va a mandar un saludo para Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, de Carlos Monzón, del Chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Sergio Martínez. Gracias, Santiago. Gracias, Sergio, siempre presente con nosotros y con Boxeo Planeta. El Potro Abreu, que obviamente formó parte de los tantos entrevistados que tenemos a través de 173 entregas periodísticas de Boxeo Planeta, Saddam Ali. ¿Qué puede pasar en este combate, Damián? El Potro Abreu es una pelea de a primer golpe de vista dura para Saddam Ali, porque el Potro Abreu tiene más experiencia, boxeador de una pegada respetable, bastante considerable, y va a tener al local seguramente con ese privilegio de ser justamente local, pero con un Ali con poca experiencia. Es invicto en 20 peleas, tiene 12 knockouts, y el Potro Abreu tiene una sola pelea perdida, el recordado combate con Timothy Bradley, en una pelea que fue bastante pareja, pero que ganó Bradley en esa oportunidad. El tucumano radicado en Salta, que ostenta 29 knockouts sobre 37 peleas. Va a ser la octava presentación en ring estadounidenses y le va a tocar combatir con el neoyorquino Saddam Ali. Aparentemente a primera vista puede ser una virtual eliminatoria por una chance mundialista, seguramente de cara al 2015, en alguna de las tres entidades más importantes del boxeo. Me parece que el Potro Abreu tiene todo para ganar, pero no conocemos mucho de Sanali. Es una pelea para verla y analizarla desde los números. Y digo esto porque no lo hemos visto a Ali en grandes combates y no tenemos parámetros, digamos. Si todo marcha como pensamos, tendría que ser un buen triunfo para nuestro compatriota. Pero bueno, seguramente mañana vamos a estar pegados a la pantalla de Space con los compañeros desde Buenos Aires y Estados Unidos, con Abraham Larena desde Estados Unidos y Marcelito González en Buenos Aires haciendo estudios centrales. Y seguramente vamos a estar viendo la pelea también de fondo, en la que Bernard Hopkins enfrentará al ruso Sergei Kovalev. Pero me parece que por el resultado me parece difícil, que arrugaron muchos. Difícil la pelea. Ah, bueno, pero para Bernard Hopkins. La gente del boxeo no puede eludir una pregunta. No. Es una pelea difícil para Hopkins y no fácil para Kovalev. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que si Hopkins logra meter a Kovalev en el terreno de la experiencia, de ese boxeo raro que por momentos presenta Hopkins, y digo raro y también puedo decir en algunos parámetros de la pelea medio sucio, tiene todas las mañas. Es un boxeador tiempista, trabaja sobre las tarjetas, es un Mayweather en categoría, mediana y todo lo que ha sido, ¿no? Pero digo, tengo que ser honesto, Luis, y también con los oyentes, Hopkins no es un boxeador que a mí me guste, porque lo veo con eso, muy tiempista, muy sobre trabajar sobre las tarjetas. No exponerse demasiado, es mezquino. No jugársela, es mezquino, es mezquino, pero es ganador. Y no invita. Y qué digo con esto, no jugarse para el público, no jugarse en las peleas, le da este presente que a los 40 y pico de años, 49 años creo que tiene Bernard Hopkins cumplido, esté peleando en el primer nivel y ante un invicto como Sergei Kovalev. Esto le ha permitido llegar hasta este presente. Entonces, me parece que la razón la tiene él. Yo creo que, a ver, me parece que la última parte, el párrafo final tuyo, es el que me lleva a decirte que coincido contigo. Cuando nosotros decimos que alguien las cosas no las hace bien, pero nadie le puede ganar, amigo, cuando vos me demuestres que diste vuelta a la tortilla y demostraste, y Bernard Hopkins tiene el conteo de 10 o las tarjetas son abrumadoramente en contra, entonces sí, claro. Pero hoy por hoy es como vos decís, Damián, indudablemente puede no gustarte un poco mezquino, pero bueno. Y trasladamos esto también a lo que se viene comentando de la pelea que no se ha dado entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, y en declaraciones hace unos días Eric el Terrible Morales señalaba que Floyd Mayweather ha hecho una muy buena campaña, una muy buena carrera, pero que no ha peleado con los mejores, que no se ha brindado el espectáculo, que ha sido mezquino y que probablemente se lo recuerde por el boxeador que se retira invicto y campeón y todo lo que conocemos ya de Mayweather, pero nunca se lo va a recordar por batallas épicas, por haber peleado con los mejores. Y él dice que una pelea hoy tendría que ser ya pronto con Manny Pacquiao, podría posicionarlo de mejor manera y darle un cierre brillante a la carrera de Mayweather. No es un poquito tarde, a mí me parece que está en declive Manny Pacquiao. También lo quiere el chino Maidana. Bueno, pero convengamos que Mayweather ya no es el mismo tampoco. Y tienen edades parecidas. Creo que Manny Pacquiao es más joven. ¿No es el mismo o no lo obligan a esmerarse un poco más? No, yo digo que la edad también, Luis, hay una merma. Pero es tan bueno que por más que merme en su rendimiento, tiene todas las mañas y el oficio. No hay quien todavía llegue a alcanzar ese boxeador con esa merma. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y entonces me parece que Pacquiao está todavía para hacer una gran pelea. Sabemos que Pacquiao está a punto de enfrentar a Chris Algieri el próximo 22 de noviembre. Que tiene descendencia de Argentina. Madre cordobesa. Sí. Esto va a ser el próximo 22 de noviembre en Macao, en China. Y después de esa pelea, probablemente en el 2015, si se ponen de acuerdo, podamos tener esa esperada, ese esperado combate entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. El 15 de noviembre, por supuesto, hay dos atracciones que tienen que ver con el boxeo nacional. Uno en la rama femenina, porque Farías Oliveras, Oliveras Farías, en México. Y Sebastián Heyland, McLean, en Dublín. Título... Sebastián Heyland, que pasó por los micrófonos de Boxeo Planeta, le hicimos sí. una linda entrevista después de la pelea con Mateo Verón en Villa María, Córdoba, si te recordás. Y, sí. y Alejandro Olivera, sí, que sí. también. Bueno, Locomotora hizo un show con nosotros en Sportivo América. El primer show que le escuché sí. a la Locomotora. Y después tomó la costumbre, ¿no? De este tipo de declaraciones. Bien, tengo algunas efemérides, si usted me permite, sí, antes que entremos que fase en la RL. Recta final de... Sí, porque quiero tirar un mensaje de una periodista que trabaja en esta casa. Yo sé que usted es de presentar las cosas, y yo voy más... A ver, ¿quién me presenta las efemérides del día de hoy? Y bueno, porque es FAS SRL, número uno en recapados. Bien, y bien. Es más, si usted quiere estar seguro, con la segunda, Marcelo Vidriera. Con Marcelo Vidriera. Exactamente. Bien. Bueno, recordamos que en el mes de noviembre tres grandes campeones hacen su debut en el boxeo profesional. En 1886, el canadiense George Dixon debuta ganando por nocaut en tres asaltos a John Johnson. Dixon es el primer campeón de raza negra y es considerado como el boxeador que inventó el Jawdon Boxing, hacer sombra. Mire usted, hacer sombra. Hacer sombra lo inventó George Dixon. Fue campeón mundial gallo y pluma, entró en el Salón de la Fama en 1990 y considerado como uno de los mejores boxeadores canadienses. También en el mes de noviembre, en 1922, Mickey Walker, quien tenía un récord de 131-26-5-60 knockouts, oh, qué pedazo de récord, gana el título de peso welter cuando vence al campeón Jack Britton, 239-57-43-30 knockout. ¿Escuchó bien el récord? Sí. 239-57-43-30 knockout. Esto fue por decisión unánime en 15 asaltos. En el encuentro se celebró en el Madison Square Garden de Nueva York. Muy bien, estamos ya en los minutos finales de lo que es esta edición número 173. Asalto, vuelta, como le quieras llamar. Y por supuesto que estamos entrando en un fin de semana que puede ser muy atractivo boxísticamente hablando. Sí, esperemos que sí, que salga una linda velada, porque realmente la de Villa Gobernador Gálvez dejó mucho que desear. Mucho que desear. En ese combate entre Barros... ahí por el título latino, realmente fue una pelea que no merecía la gente que apoya. La gente que apoya. Me parece que hay que tratar de generar otro tipo de peleas. Bien. Me gustaría despedirme con esto, a ver si vamos a ver si lo puedo ubicar, porque justo ahora necesitaría. Está bueno recordar en este día que los periodistas no podemos vivir de canje ni publicidad. Necesitamos un sueldo para vivir. Mumi Yadanza, periodista que trabaja aquí en Del Plata 107.5, en Pidiendo la Hora. Me parece un deseo, una frase, una reflexión, por demás de ponderable y que comparto. Sí, por supuesto, Luis, yo también me hago eco de las palabras de la colega. A ver, ¿qué tenemos más información? Vamos a seguir con... De Sebastián Andrés Luján no me averiguó nada. Me debe la nota con Mario Arano para el próximo fin de semana. Y por supuesto que estoy esperando también tener novedades acerca de Pablito Barbosa. Y Pablito Barbosa, vamos a ver si cierra el año con alguna pelea o defendiendo el título argentino ligero, ¿no? Me parece que se merecería una pelea aquí en la ciudad, Pablo Barbosa, y ojalá tenga la posibilidad de hacerlo. Narváez ya tiene fecha, también va a combatir, como hacíamos la referencia en el comienzo, frente a Noaoya Inoue. Esto va a ser por el título, va a defender Omar Narváez su título, supermosca de la Organización Mundial de Boxeo, y va a ser en China. Ojalá tenga la posibilidad Narváez de venirse con el título y de empezar a terminar su carrera como se lo merece y bien representado a nuestro país, bien a nivel internacional, porque lo hemos charlado contigo, Luis, pocas salidas de Narváez a nivel mundial, ¿no? Poquísimas, al menos para mi gusto. ¿Nos vamos, amigo? Sí, nos estamos yendo. Bueno, ya dimos lo que va a ser para el día de hoy a través de la TV pública, que ya debe haber comenzado. Y bueno, mañana a ir a estar apoyando a Lucas Fernández. El agradecimiento a Pedrito Láquer, al ruso, que siempre organizan de la mejor manera, y a Néstor Yuria, que está todo referente a lo que es prensa. Acá, bueno, ya en el estudio las señas vuelan. Sí, no, lo que pasa que viene desde Buenos Aires, ya La Venganza Será Terrible con Alejandro Dolina. Nadie nos va a devolver una vida joven, precisamente la piba Rivero de Capitán Bermúdez. Justicia, memoria. Y por supuesto para la familia de ella, el abrazo fraternal y que estamos junto a ella. Esto será boxeo, pero antes que boxeo es también un servicio. Y este servicio que damos nosotros tiene que ver también con las cosas que nos pasan en todos los órdenes de la vida. La venganza será terrible. Alejandro Dolina, 107.5 del Plata. Esto fue Boxeo Planeta. Gracias, Santiago. Del Plata. La radio que vos escuchás. Estaba cargando los cajeros automáticos para el fin de semana. Participaron al menos 5 delincuentes encapuchados y armados que lograron huir con el botín. El gobierno mexicano dio más detalles sobre los 43 estudiantes asesinados por el cártel Guerreros Unidos. El fiscal Jesús Murillo reveló que los detenidos confesaron que policías corruptos les entregaron a los jóvenes. Declararon además que después de asesinarlos los quemaron y arrojaron las cenizas a un río. Los investigadores encontraron 6 bolsas con cenizas que aún no fueron analizadas. Comenzó la 15ª fecha del torneo Transición. Lanús derrotó a Arsenal 3-2. Hoy juegan Rafaela Godoy Cruz, Olimpo Quilmes, Belgrano Defensa de Justicia e Independiente Gimnasia. Se definieron los horarios de los superclásicos por la Sudamericana. Los partidos entre Boca y River se jugarán el jueves 20 y el 27, ambos a las 20:45. El pronóstico del tiempo anticipa para hoy en Capital Federal y alrededores cielo algo nublado, posibilidad de neblinas en zonas suburbanas, una mínima de 15 grados, una máxima de 29. Temperatura actual 19 grados 5 décimas, humedad 55%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles,